Tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, entender el peronismo para comprender la Argentina, con Alejandro Grimson, segunda parte. Y dentro de las tareas del investigador, ya sea proveniente de la sociología o, como en tu caso, proveniente de otro campo disciplinar, al momento, y seguimos ahondando en esto de la confección de este libro particularmente, que es El peronismo, ¿cómo te plantaste, cómo te ubicaste frente, ya mencionaste Gino Germani, frente a otros autores que también tratan de explicar o los orígenes, Murmis por Tantiero, por caso, o si hay que periodizar, clasificar, tipologizar al peronismo en tres como Sidicaro o en cuatro como Alejandro Horowitz? Claro, sobre lo primero, digamos, bueno, yo lo menciono en el capítulo 2. Germani tuvo razón principalmente en una cosa, que es que el peronismo no es fascismo. ¿Por qué? Él lo explicó por razones sociológicas, ¿no? No es porque a él le gustaba una cosa u otra, no. Él lo explica. Te explico lo que es el fascismo en Italia: es el ascenso y empoderamiento de las clases medias contra la clase obrera. Te explico lo que es el peronismo en Argentina: es el ascenso y empoderamiento de la clase obrera. Punto, o sea, obvio que sí. No es lo mismo, o sea, por lo menos para un sociólogo. Uh-huh. Después, para un antiperonista, lo mirará con otros ojos, ¿me seguís? Pero como sociológicamente no tiene nada que ver, porque son dos clases sociales diferentes. Sí. Chao. Alejandro Grimson, doctor en antropología. Eso fue maravilloso. Todo el resto de Germani está muy equivocado en un montón de cosas que yo explico en el libro. No hubo la migración interna que cree Germani. El peronismo no se basa en la ausencia de tradición política, la migración internacional europea, esto ya lo decía, lo dijo Alperín Donghi en el 75, lo que te voy a decir ahora. Dice Alperín, bueno, obvio que muchos migrantes eran, no sé, anarcos, eran socialistas, eran comunistas. Sí, sí, eso sí, pero eran un grupo, tampoco eran todos. Uh-huh. O sea, Alperín dice que hay una idealización de Germani, de la migración internacional, como si no fuera ultraconservadora, ultracatólica, analfabeta. Analfabeta, ¿eh? Sí, claro. Muy analfabeta. O sea, era una migración. Entonces, viste, es como, che, no, porque los europeos que venían eran todos bolcheviques. Mentira, ¿qué decís? Y los negros que bajaban del noroeste eran todos choripaneros. Uh-huh. Primero, bueno, lo que demostró, lo que está demostrado en el censo es que el 9% de la población del área metropolitana de Buenos Aires venía del noroeste. Chau, listo, está liquidada la hipótesis de Germani. Se acabó. Segundo, con la contundencia del censo, los datos que salen de ahí. Sí, entre que otros, Germani los, entre otros. Que lo más impactante de todo es que Germani leyó esos datos, pero... Pero bueno, eso es otro problema que yo sí trabajo en el libro, que es cómo hizo para ver más negros, uh-huh, entre comillas, de los que hay. La respuesta a eso, te la digo rápido, es que los argentinos siempre van a ver más negros que los que hay, porque si vos le preguntás a alguien muy antikirchnerista, che, ¿te jodería que vuelva Cristina? Sí, que vuelvan esos negros, no, que no vuelvan los negros. Che, pero ¿Cristina es negra? Es negra de alma, no entendés que es negro, son todos negros de alma esta gente. Esa es una categoría que ya estaba inventada por el Partido Socialista Después del 17 de octubre ellos sacan una columna en el diario La Vanguardia que se llama Candombe Blanco, sobre el 17. Dice, eran todos blancos, muy interesante, porque después quedó el mito de que eran todos negros. Eran todos blancos, pero se comportaban como negros. Se comportaban como los negros que hacían candombe en la época de Rosas, aunque eran todos blancos. Después la idea de que eran blancos desapareció, sí, claro, se evaporó, que sacarlo, pero quedó, ¿verdad?, la idea del candombe y quedó la idea de que vos acá, vos podés ser negro, no importa tu color de piel, y ser primero ser negro, bueno, es de un racismo, bueno, la tesis mía, es una tesis central del libro que es, estimados colegas del CONICET, de las universidades nacionales y del mundo académico argentino, me dirijo a ustedes para solicitarles lo siguiente. O demos por aceptada mi tesis de que no se puede comprender la política argentina sin comprender que el racismo es constitutivo de la política argentina, o por favor contéstenme alguna vez y refuten mi tesis, porque si no conversamos tampoco se puede. No recibiste respuesta. No, lo pasa que hay muchos académicos que están de acuerdo con mi tesis, uh-huh, y vienen mostrando, y yo los cito porque necesito sus investigaciones valiosísimas, hay investigaciones muy valiosas que muestran esto, uh-huh, y que coinciden. Lo que pasa que quizás, no sé, así funciona también el trabajo intelectual. Bueno, hay muchas cosas que vienen alimentando esta cuestión del racismo y yo lo elevé a una tesis general que, uh-huh, es: el racismo constitutivo de la política argentina, no hay política argentina si no entendés el racismo. Claro, por supuesto, vos salís acá a la calle y la misma persona que dice son todos unos negros de alma, vos le decís, che, sos racista. ¿Yo racista? ¿Estás loco? Yo no soy racista. Estoy nada más en contra de estos tipos que son unos negros de alma. Eso tiene un nombre en antropología, se llama racismo sin racistas, porque a diferencia del Ku Klux Klan, que decía, sí, nosotros somos, sí, una organización así, y los nazis también decían, hay que matar a todos los judíos, es la solución final. A diferencia de eso, en el racismo argentino es un racismo donde nadie se reconoce como racista. Pero no entendés nada si no entendés que es una sociedad muy racista hasta hoy. Muy clasista, muy misógina, muy homofóbica, muy xenófoba. Por supuesto, no toda la gente, no. Yo hice un estudio en 2011, y está ahí en Mitomanías Argentinas, está citado. Más o menos yo calculo que entre un 25 y 35% de la población argentina es altamente racista, homofóbica y xenófoba. Y la pregunta mía de todos los años posteriores y que está en el libro es, che, ¿cómo hacen a veces para llegar a ser el 51%? El silencio creo que deja más palabras imposibles de llenar. Alejandro Grimson es docente del IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales, dependiente de la Universidad Nacional de San Martín. Varios de sus libros y trabajos de investigación han recibido premios internacionales. El doctor Alejandro Grimson es autor de Los Límites de la Cultura, Antropología Ahora, Mitomanías Argentinas, Mitomanías de la Educación Argentina, Mitomanías de los Sexos, y recientemente publicó en Siglo XXI Editores ¿Qué es el peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja de conmover la política argentina. Tramas. Queda lo de Murmi, Spontantiero y esos otros actores, sí, sí, sí, que también hincaron el diente ahí. Bueno, vos me enseñaste, que yo fui alumno tuyo en la facultad, y vos me enseñaste un montón de cosas sobre la radio, pero una de las muchas cosas es que hay muchas formas de construir sin sentido en la radio, y uno es con el silencio. Uh-huh. Punto, nos quedamos callados también, ¿no? Eso me lo dijo Oscar Bossetti, Dixit. Eso habrá sido, te puedo decir, más o menos año 95, más o menos. Vuelvo. Sí. Murmis y Portantiero. Son todos aportes, ¿no? O sea, nosotros hoy los leemos como aportes. Es muy interesante lo de Murmis y Portantiero, ¿por qué? Porque ellos dicen, che, hubo una gran racionalidad en la clase obrera enseguida, pero fue tremendamente racional, o sea, era lo que le convenía. ¿Por qué? Porque vieron lo que había al otro lado. Entonces, en esos términos lo ponés, era lo que a ellos les convenía. Eso es lo que dicen Murmis y Portantiero. Sí. O sea, Murmis y Portantiero, uh-huh, dicen, es muy racional la decisión obrera. Uh-huh. No hay nada de irracional. ¿no? Entonces es un aporte crucial para la historia de las interpretaciones. Después hay otra cuestión ahí que está muy centrada sobre la dirección obrera, ¿no? Que es, digamos, bueno, cómo se comportaba la dirección obrera y cuál fue la relación entre lo que después Juan Carlos Torre va a llamar la vieja guardia sindical. Claro, ahí aparece esa la vieja guardia sindical, ¿no? Y Perón. Pero digamos, eso está insinuado, no, está dicho en el trabajo de Múnimis y Portantino, pero sin datos de la calidad que después Juan Carlos Torre, haciendo investigación, encuentra que es descomunal. ¿Por qué? Porque encuentra nada más ni nada menos que el acta del Comité Central Confederal de la CGT del día 16 de octubre de 1945, firmada a las 23:45. No sé si me entendés. O sea, son trabajos históricos de que es oro en polvo, es oro en polvo. Eso no lo conocían Múnimis y Portantino cuando escriben. Pero después lo encuentra Juan Carlos Torres, que son otros aportes. Pero los aportes de Juan Carlos Torres están... Hay una línea se desprende del trabajo de Múnimis y Portantino. Después hay otra línea que va a buscar una síntesis entre algunos aportes de Germani y algunos aportes de Múnimis y Portantino, que bueno, son más sutiles, si querés, ya para el plano de la investigación académica, si es más relevante el tema de la identidad del nosotros o si es más relevante el tema de la racionalidad de los intereses. Pero bueno, digamos, ahí sería... En mi libro hay un intento de decir... No hay actores irracionales en la política, hay distintas racionalidades, punto uno. Punto dos, nadie entenderá jamás nada del peronismo ni del antiperonismo sin entender las emociones implicadas en el peronismo y el antiperonismo. Porque cualquier peronista que vos te cruces por la calle y decís, che, pará, ¿qué es el peronismo? Un sentimiento. Bueno, yo en el libro muestro que el antiperonismo también es un sentimiento. Son otros sentimientos. Son otros. Las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y 100.000 predicadores. Esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar desde trabajo y previsión. Fue así que llegamos al trabajo y previsión y comenzamos a trabajar en eso. Hablábamos a la gente a medida que iba llegando, especialmente a la clase trabajadora, que indudablemente nos veía nosotros con cierta desconfianza. Imagínense un coronel que caía allí del cielo, no era lo más propicio para que le hicieran caso y le creyeran, con la experiencia que el pueblo tenía de la acción de los militares. Bien, nosotros fuimos persuadiendo a la gente, hicimos un trabajo de preparación humana de la revolución, hasta el momento en que yo, ya hecha la prédica, formado los 100.000 predicadores que necesitábamos, que se extendieron por todo el país y comenzaron la predicación, yo llamé a los dirigentes encargados de esta prédica y a los jefes de los grupos de predicadores, y le dije, bueno, llevamos 6 meses de trabajo en esto, creo que ha dado resultado, pues yo lo noto un poco en la calle, ya el acercamiento de la gente, etc. Consecuencia, vamos a poner una prueba a esto. Si ese acto que programamos me reunía 100.000 personas, para mí era suficiente, dado el estado, diremos así, de la población, que no era muy entusiasta para asistir a actos, etc. Bueno, eso era para mí la demostración que yo necesitaba para ver si toda la predicación que veníamos realizando desde hacía 6 meses tenía un efecto positivo en el pueblo, que es donde se prepara, diremos así, la revolución. La revolución es un hecho humano, hecho por los hombres, para los hombres, de manera que quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. Bueno, esa concentración dio más o menos unos 250.000. calculados por la policía, que en estos actos suele calcular o tiene la propensión de calcular corto. Bien, cuando yo tuve esa comprobación, ya no tenía nada que esperar. Llamé a los jefes de equipo de prédica y les dije, bueno, señores, ahora les toca a ustedes seguir con esto. Las muchachas peronistas triunfador. Pero ni por vida la vida quiere mostrar. Por Evita Capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. La bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que vos recordás, y te agradezco el hecho traerlo aquí, al hoy, al presente, esas clases del taller de radio. Sí. Y tiene que ver con el mundo de la radio, que el tiempo es finito, está limitado. Ah, sí, sí, sí, sí. Estamos en el aire, acotados por los que venían antes, que nos cedieron el espacio, y los que vienen a continuación, que nos reclaman el espacio. Yo entiendo que esta pregunta daría para continuarla indefinidamente. La introducción te solicita algún tipo de... Obvio, de brevedad, obvio, está clarísimo. De síntesis, pero no de minimizar lo que eso significa. Mencionaste que ese 73, 74 te movió ese capítulo, te movió, te conmovió, te afectó corporalmente, casi te cito textualmente. Sí. ¿Y qué quedó afuera? ¿Qué quedó afuera de esos dos capítulos? Sí. No. Yo nada más los dos capítulos, ¿qué quedó adentro? Te puedo decir, las cosas que yo creo que no habían dicho otros hasta este momento. Ajá. ¿Por qué? Porque yo lo que digo al principio del capítulo 4, primero, el 4 es Perón y Montoneros y el 5 Perón y López Rega. Al principio del 4 yo digo, nuestros 70 son como la Guerra Civil Española, como la Segunda Guerra Mundial. Siempre va a haber más películas, siempre va a haber... No, pero es maravilloso, es algo extraordinario. O sea, no son inagotables las historias sobre los 60, 70. Uh-huh. Son inagotables las historias sobre la Guerra Civil Española. Son inagotables las historias sobre la Segunda Guerra Mundial y así. Entonces, quedó afuera todo, porque es inagotable. Yo lo que quise hacer fue otra cosa, fue decir, che, pero para mí hay un montón de cosas. Por ejemplo, si vos mirás las películas, para mí las películas en su derrotero histórico hacen sentido. Es decir, qué sé yo, las de los 80 eran películas de denuncia, para decir, che, ¿qué pasó? No sabemos ni qué pasó. Claro. Y las películas de fines de los 90, principios de los 2000, infancias clandestinas, ya están problematizando, Garayo Limpo, problematizan otras cosas que ni habíamos imaginado y nos ayudan a entender cosas que no habíamos pensado. Y la literatura lo mismo, y las ciencias sociales lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo simplemente, sobre López Rega, lo que pasa es que yo me había chocado con la escuela donde se formó López Rega en la frontera entre Argentina y Brasil, haciendo mi trabajo de campo para mi tesis doctoral. Y yo eso, como te dije, lo junté en una caja, lo dejé por años en esa caja y lo volví a abrir para hacer este libro. Entonces eso es totalmente, va totalmente, en un porcentaje altísimo, es todo original y desconocido. Qué sé yo, que Celestino Rodrigo era amigo de López Rega de la frontera. Hasta ahora no se había publicado eso, porque yo lo sabía, pero no lo había publicado. Y no es menor, porque digamos, fue él que hizo... Bueno, López Rega se fue porque los obreros echaron a Celestino Rodrigo en la calle y a López Rega, digamos. Alejandro Grimson, doctor en antropología. No, y lo de Montoneros, yo creo que ahí lo que pasa es que hay una tesis que está en ese capítulo, que es una tesis polémica, hasta ahora nadie se enojó mucho, que yo sepa por lo menos, que es que era un laberinto sin salida, era imposible que en la Argentina, porque en toda América Latina en esos años hubo movimientos revolucionarios, porque venías de la Revolución China, de la cubana, de mayo de 68, acá en el Cordobazo, ¿cómo no iba a haber? Estaba el Che en Bolivia, o sea, pasó en toda América Latina. Sí. Pero al mismo tiempo, cuando vos decís Diario del Lunes, 50 años después, che, ¿había posibilidad de que haya una revolución? Bueno, en Sudamérica no hubo ninguna. O sea, estuvo el proceso chileno, lo masacraron, y en todos los 70 en América Latina hay una sola revolución, que es Nicaragua. Y yo, como tengo formación marxista, digamos, entiendo perfecto lo que decía Lenin de la cadena imperialista se rompe por la bomba más débil, pero tenemos que poner de acuerdo de que con todo el amor que siempre le tuvimos nosotros a Nicaragua, bueno, para lo que se imaginó en los 70, es duro pensarlo, pero también yo digo, che, medio siglo, ¿qué onda si pensamos algunas otras cosas sobre los 70? ¿Cómo era lo del silencio? Hay que tener fuerza y energía, porque pensar también, digamos, yo creo que para la lucha, luchar es pensar también, y pensar también es luchar. Yo creo que el optimismo de la voluntad implica nunca renunciar al diálogo con la inteligencia. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. La trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.